Ayer lo vi como un varón, pidiendo sin suplicar la moneda para su razón. Él estaba en su lugar, su locura me hace creer, no se aleja de la realidad. ¿Quién no supo de correr a un sueño siempre detrás? Sigue igual, sigue igual, sigue igual. De la noche a la mañana, sigue igual. Sin suplicar la moneda para su razón. Él estaba en su lugar, su locura me hace creer, no se aleja de la realidad. ¿Quién no supo de correr a un sueño siempre detrás? Sigue igual, sigue igual, de la noche a la mañana. Sigue igual, sigue igual, de la noche a la mañana, sigue igual, sigue igual, de la noche a la mañana, sigue igual, sigue igual, en sí.